Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 17. Esta noche nos encontramos... Teño Mago. Tony Iron. Arturo Ríos. Toño Alan. Ah, no. Alan Trooper. Y Rolando. Sí, amigo. Existe. Sí existe Rolando. La banda te saluda. el otro que se ajotó esta semana, pues es JJ, ¿verdad? Porque según él, se le atravesó la segunda temporada de House of Cards. Que la puede ver cualquier día, porque... Bueno, no, le perdonemos si me presta la contraseña para poderla ver yo también. Yo, Joano, por favor. Por tercera vez en el programa, aquel que tenga una contraseña. Cuarta. Enésima vez. Sí, ya. Bueno, y saludos. Vamos a mandarle saludos a, en especial, a la pequeña Cami y a Memo Age, el Daggett, a Dragon Chavinista, a Yehu Kalt, al vicepresidente Junior, a Joaquín Guzmán, a Olea, Osiris, desde las tierras lejanas de Chihuahua, I Am Your Father, Juan Carlos Castro, Palel Tuma, Miquisito, Omar Baeza, Batman BWMX, Alexa Sheldonia, a Holy Angel, a Asesino Serial, a Esmeralda, a Thor Hosagua y de nuevo a toda su oficina, a Carla, a Demon Roy, Alfredo Lira, brother, un abrazo, Eric del Shiryu Parker, Astarex, Sid Cosnar, George Starkiller, Guillermo Germán, Jesús Rangel y a Arturo Coronado, que es nuestro follower número 200 en Facebook. Felicidades, felicidades. Se está cargando el celular. Oh, estás bueno. Yo bueno. Mando saludos también a Yasmín, a mi R2D2 y a Lagus. Ah, y a la novia del amigo. Del compadre. Sí, sí. A la novia del compadre de Arturo que nos escucha. Y yo aprovecho y también mando saludos a Celia. Oye, ¿qué te dijo siempre Celia? Casi me decía que no. No, me dijo que sí. Ay, qué bueno, porque... Vayan alistándose con sus playeras y sus armaduras, por favor. Sí, yo nomás tengo armadura. Esa no la lleves. No me la puedo quitar. Chiquitapón. Bueno, si no es el señor Potato, güey. Pero bueno, también un abrazo y un saludo a Alfredo, que por cierto ya salió Saga. Entonces, Alfredo lo está traduciendo. Entonces, para que, por favor, cómprenlo. Es muy bueno. A Israel y a Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini, que sabemos que siempre nos están escuchando y ahí estamos en plática con ellos. Esta semana estuvo cargadita de noticias, de todo hubo un poco. Y bueno, vamos a comenzar con ellas. Un viaje por el espacio-tiempo en Cosmos. Se estrenó la nueva versión de la serie de Cosmos la semana pasada. Esta serie icónica, producto de la fantástica narrativa y de la mano de uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo XX, y queridos, además, Carl Sagan. Hace una generación la vimos. Ya estamos rucos. No. Incluso yo tenía el libro, no sé dónde habrá quedado. Esta serie nos llenó de asombro, de conocimiento, pero sobre todo nos enseñó a cuestionarnos todo. Ahora, Neil deGrasse, quien de adolescente conoció a Sagan, retoma la batuta y actualiza la serie para una nueva generación, en un nuevo viaje por él o los universos. No puedo ponerme a compararla, pues mucho ha cambiado desde los tiempos de Carl Sagan, desde tecnología hasta conceptos, en ideas, en conocimientos, incluso en la televisión. Solo extraño, y lo he de decir, la fantástica música de Evangelis de la serie original. Es una serie espectacular que no puedes dejar pasar. Se transmite los domingos por Fox en Estados Unidos y los lunes se está transmitiendo en México por Nat Geo. Así que si no la han visto, aprovechen y véanla. ¿Cómo se llama el amigo que la está presentando? Neil deGrasse. De hecho, es el famoso de los memes de Ay, sí, ay, sí. Ah, sí, cómo ¿es no, él? Ya sabía yo que lo reconocen. ¿No es Jordi LaForge? gordo y sin lentes. No es ese. Oh, bueno. Incluso acaba de salir el episodio número 2 de la serie y le da una patada en los cojones a los creacionistas. Brutalmente, pues enseña el episodio 2 sobre la teoría de la evolución. Y está fantástico, está muy, muy, muy, muy, muy bueno. E incluso el episodio termina con la famosa animación de la serie original de Carl Sagan, donde en 40 segundos te enseña cómo surge la vida desde la monocélula hasta nosotros. Que a mí me gusta más la versión de Los Simpsons. ¿Te acuerdas? De hecho, de ahí la parodiaron. Exacto, de ahí la parodiaron. Sí, sí. Pero bueno, la serie es muy buena. La verdad es que es, no te la puedes perder. Y para muchos de nosotros que vimos la serie original de Carl Sagan y que crecimos con ella, incluso una vez, una de las que me arrepiento mucho es que me la encontré la serie original en Liverpool. Y se me pasó y no la compré. ¿Por qué no eras un niño normal y salías a jugar? No sé, a las canicas, al fútbol, como... Bueno, ninguno de nosotros de hacía hecho, eso, ¿verdad? No, no. Me quedé pensando, ninguno de nosotros no, lo hacía, ¿verdad? Pues no, ¿qué es eso? Amigo? Yo leía Conozca Más, muy interesante. ¿Sabes? Yo leía, Carl Sagan. La revista Duda. Esa era porno. ¡No! ¡Duda! ¡Ah, Duda! ¡Ah, perdón! ¿Se acuerdan de esa? Cuestionamiento. Ah, ¿se acuerdan de esa? Sí. Duda, semanario... No, era el semanario del insólito. Sí, no, pero era Duda, que era así en papel anaranjado y eran dibujos donde salía... Por eso tenemos lentes ahora. De hecho, Pablo Latapí salía era investigador del fenómeno OVNI en ese, sí. Antes de ser reportero conocido. Oigan, ¿alguien leyó la de Mecánica Popular? Sí. Oye, sí. Y luego yo también me agandallaba de con mi papá las selecciones de heridas y tallas. Sí. De hecho, en esa época las muy interesantes eran buenas. Exactamente. Cuando todavía no eran de Televisa. Sí, ahorita pestan. Sí, parece revista amarillista. Ándale. No, ahí están espantosos. Dan pena. La verdad, yo ya vi el primer episodio y sí está muy padre. De hecho, creo que la repetición es mañana a las 10 de la noche. Creo que es los lunes, creo que es hoy los lunes, Toño, en Nat Geo, pero Toño, igual es mañana. Aún puedes salvarte, venos a nosotros. Tú estás joven. No. Sal, conoce el mundo. ¡Sal! Creo que ya estoy perdido porque mientras todos en la prepa se la pasaban viendo los programas chafotas de la MTV. No, yo veía programas interesantes en National Geographic. Quiero llorar, yo así era su edad. Estoy perdido. Es nuestro hijo. Espero que no. La última vez que escuché, sí, es que, en serio, es que la última vez que escuché ese comentario, no sé, me cobran 1500 a la quincena. Entonces, no, omite ese comentario, por favor, edítalo. Es nuestro clon. Es nuestro padawan. Está ahí. Bueno, y hablando de temas frikis. Bueno, así es el programa. Tendremos Sheldon para rato. La serie de Big Bang Theory se ha renovado hasta su temporada número 10. Actualmente están en la séptima. Y con este acuerdo la serie llegará, por lo tanto, la temporada hasta el año hasta el 2017. Así que disfrutemos de ella. Bendito cerca. Ahora, sé que el canal Warner, en su plan maléfico de torturar a su teleauditorio, la pasan. Entonces, no hagan eso, no se le echen a perder. Pero es lo que te iba a decir, a pesar de que la repiten tanto, se sigue manteniendo fresca. O sea, ves capítulos viejos y te siguen, bueno, al menos a mí, me siguen entreteniendo. No ha llegado a aburrirme. Es que están haciendo lo que hicieron a su vez con la de Friends, ¿te acuerdas? Claro. No, eso sí se fue exagerado, pero sí, no, al contrario de ese programa, te aburrían. Y estos... Fíjate que... Los programas puedes ver uno, no ves el que sigue, ves el siguiente, o sea, me gusta. ¿Sabes que ahí con la cuestión de Friends, mi señora esposa, a quien le mando un saludo, el cual no recibirá porque no descarga el podcast? Hola, Lore. Sí, saluden. Hola, Lore. Fíjense que la de Friends a mí me causa mucha risa y de hecho... Cualquier capítulo que vea, y me acuerdo de todos los que siguen, todos los anteriores o la continuidad, como sea. Pero con Big Bang Theory son pocos los que sí me hacen reír así, o sea, que se me hacen así extraordinarios, buenos. Son pocos. Igual, no niego mis orígenes frikis, ¿verdad? Pero, como que Friends sí marcó una temporada así muy, muy significativa en mi vida. Bueno, sí, fíjate que a mí también me pasa algo similar, y más con mi esposa, con Jazz. Ella sí. Hola, sigue. Jazz. Sí, saludemos a la señorita Jazz. Ella, ella ve sí bastante. Nos escucha. No, ella ve bastante, sí los escucha, de hecho, ve bastante la serie de Friends, y se sabe tan de memoria los capítulos. Y no se ha aburrido de ellos hasta la fecha. De hecho, hay veces que, por sus ocupaciones de que estamos al pendiente del bebé a altas horas de la noche, lo primero que prende es el 28. Warner y está viendo Friends. Pero algo que me gustó mucho fue que, por ejemplo, el fin de semana estuvimos escuchando música y salió la de Wicked Game de Chris Isaac y dijo, ah, mira, con esa rola me acuerdo de tal episodio de Friends, sí, en donde bla, bla, bla, bla, y yo así como que, ah, come on, o sea, bien, entonces... Ya haces friki, ya haces friki. Más que tú, más que tú. Y se me hace que sí, porque siempre le pregunto a ella antes de venir. De hecho, ella es la que me hace las notas para el podcast. Jazz, Jazz, me tocó hablar de esto. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Bueno, la siguiente vamos a invitar a Jazz. Para terminar esta nota de Jorge. Qué bueno que hicieron tres temporadas más. A mí sí me gusta. Sí, a mí también, la verdad. O sea, ojalá y la dejen hasta la temporada 10. Digo, al rato después también las series se cansan. Tienen un proceso natural. Aclaro que también me gusta Big Bang Theory, nada más que sí. Benny, ¿sabremos su apellido? Rax tendrá novia. Güera. Rash es Guy. ¿Qué más? A ver, síguele. Sheldon y Amy. ¿Consolidarán ¿Tendrán relaciones? Yo no diciéndolo poéticamente y tú lo... Sí, o sea. Dormirán, dicen los educados. ¿Dormirán juntos? Qué bueno que no somos educados. Bueno, y por cierto, ¿recuerdan que platicamos en el episodio anterior de que la serie Believe, producida por Cuarón y J.A. Abrams, se iba a estrenar? Bueno, la duda era si comenzaba la semana pasada o esta. Bueno, pues tanto Tony Iron como yo estábamos en lo correcto. La semana pasada se estrenó en Estados Unidos y hoy precisamente, hoy lunes que estamos grabando, se estrena en Warner Latinoamérica. Así que si la quieren ver, están a tiempo. Si no se acuerdan de qué trataba la serie, era una niña que era casi Dios. Tenía superpoderes, levitaba, telequinesis, veía el futuro, o sea, pues todo. Como que ese día me recuerda a la serie de Steven Spielberg con Dakota Fanning, se me fue el nombre. ¿Cómo era? La de Taken. La niña también era concebida por aliens y era como que... Ah, ya. Tipo, pero no, esa está así como que extraña la trama, o sea... Pero esto nos llamó la atención y la mencionamos porque el director y el productor, Alfonso Cuarón. Sí. Por eso... ¿Y quién es el otro productor? J.J. Abrams. Por eso nos llamó la atención. Exactamente. Oh, y bueno, Winter is Coming. Y en verdad lo es para la serie de Game of Thrones. Y para Durango. Ah, ya sé. Por cierto, estamos a unos días de que empiece la primavera y ayer nevó en algunas zonas del estado. Y cerquita de la ciudad. Bueno, el asunto es muy simple. La serie está basada en una serie de novelas escritas magistralmente adaptadas a televisión. El problema radica en que solo hay 5 novelas escritas. Se supone que habrá una sexta. Pero la serie está avanzando muy rápido y la sexta temporada, el sexto libro aún no sale, pues George R.R. Martin está de lleno metido en la serie. Bueno, a principios de la semana pasada salió la noticia de que los productores comentaron de que la serie solo tendría de 6 a 7 temporadas. Y esto causó algo de revuelo en las redes. Bueno, pues para los que son fans, pues la verdad es que no, pues ya sabíamos que pues cada temporada equivale a un libro. Entonces, pues obviamente no iban a haber más temporadas de los que ya hay libros. ¡Da! Entonces ahí estuvieron haciendo mucho revuelo. El mismo R.R. Martin dijo que, pues, que él ya está en proceso de escribir la novela, pero pues simple y sencillamente no ha tenido tiempo de dedicárselo. Sí, ya sé. En resumen, R.R. Martin se reunió con los productores y escritores de la serie para delinear y contarles las líneas argumentales de cada uno de los personajes. Porque si algo tiene la novela es que está, como lo mencioné ahorita, muy bien adaptada. Entonces no pueden continuar con la serie si no saben realmente hacia dónde van los personajes. Entonces ya se tiene más o menos para dónde van y eso nos asegura que pues, la serie no se vaya a perder. Si es que alcanza a la sexta novela y todavía no está impresa. La otra noticia de la serie, y es que si en algo nos caracterizamos los frikis, es que nos la pasamos revisando casi escena por escena las pelis y series que nos gustan. ¿Cierto, Alan? A veces, a veces. Buscando, pues, cosas escondidas, ¿verdad? Bueno, pues, alguien se encontró con algo muy divertido en Game of Thrones. Resulta que, como todos los fans sabemos, el Trono de Hierro está formado por las cientos de espadas de los enemigos de los Targaryen, fundidas para formar el trono. Pues resulta que la misma espada de Gandalf, Gandring, está incluida. Alguien encontró la espada de Gandalf ahí en el trono de Game of Thrones. De Gandalf, el white. El gris. Sí. El gray. El sí. Gay, digo, el white. Okay. Sí, sí, es gay el actor. Pero... Sí, también, también. Sí, sí. Ah, ¿en serio? Sí, es neta, ahí está. Sí. Ah, no, yo pensé que sí era gay. Sí, sí, es gay. El único que se sorprendió, los demás ya sabían. Es que yo no la veo, no te preocupes. No, pero fijaste Arturo y Toño, sí, sí. Ahí está la de espada. ¿Qué falta? ¿Que esté Excalibur ahí? En una de esas sí, ¿eh? Sí, hay que buscarla igual y si agarraron todas las props que se encontraron y órale. La espada del augurio. Oye, bueno, está chido el detalle, pero... ¿va? Sí, es cierto curioso, así como que mira. No, pues hay que ver si no está un lightsaber, no va a ser el diablo. Vale, tú estuviste sentado en ese... Ah, no, y nos escucha Vale, ¿verdad? ¿Quién? Vale García, ni nos escucha, nuestro buen amigo Covacho. ¿Quién? Bueno, y el rumor de la semana se lo lleva Star Wars, para variar. Resulta que muy posiblemente ahora la ganadora del Oscar y aclamada mexicana por TV Azteca, Lupita Nyong'o, está en conversaciones con J.J. Abrams para formar parte del elenco de Star Wars y que probablemente sea una Sith. Pues sí, pues es... Sí, sí. Pues sí. Es de esperarse. Ay, Lolo, espero en mi comentario racista, chaval. Oigan, ¿por qué? En serio, la otra vez una amiga del Face me mandó varias cuestiones racistas y yo me ofendí, la neta. Yo dije, oye, ¿por qué me mandas esas cuestiones racistas? Es que eres bien racista en el programa. Yo no soy racista, caramba. Son negros porque se equivocó Dios, pero... Dice Alan, yo no tengo la culpa de que sea negro. Pues sí, oye. Dice Alan, a mí solo me caen mal los racistas y los pinches negros. Y los negros. Sí, pero él más, no, yo no soy racista. Sí, oigan, porque luego mis hijos piensan que sí soy racista. Mi señora Lorena, que la cual le mandamos muchos saludos y no nos escucha, les dice a mis hijos, su papá está bromeando. Y yo, en serio. Bueno, Machinima lo hace de nuevo. Hace algún tiempo nos sorprendió con no una, sino con dos geniales mini temporadas de Mortal Kombat. Bueno, ahora muy nos buenas. Traen Street Fighter. Así es, de la misma manera, con mini episodios por el canal de Machinima en YouTube, podremos ver la serie Horyuken. Oh, ¿tendrá la misma calidad? Sí. De hecho, ya está el trailer. HD. Está el trailer ahí en YouTube. Ahora en la semana lo publico para que lo vean. Por favor. Se ve Ryu, se ve Ken y se ve otro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Toño? No, Toño no. Ha de ser otro malo. Sí, otro. Sí. Sí, malillota. Bueno. Bison. No. Y en nuestra nueva sección, el tour de las lágrimas ajenas. De nueva cuenta se lo lleva Fantastic Four. Ay, espero, a ver, di lo que estoy esperanzado. Dilo. Pues no conformes con el desastroso cuarteto que han seleccionado para la familia más icónica de Marvel, y ya lo destrozaron. Ahora se tienen a cuatro actores supuestamente en posibilidad para interpretar al Doctor Doom. Los candidatos son Sam Riley, de una serie, película, no sé, que se llama Control. Eddie Redmayne, de Los Miserables. Toby Kebbell, de Rock and Rolla. Domhnall Gleeson, About Time. O sea, puro actor conocidote, güey. Y con el look de chavito también. No, pues mejor este muchacho que... Ay, con Ashton Kutcher, ¿no? De una vez, pues ya. No, pues no. Digo, cabe mencionar que si de por sí me parece ya muy mala idea que tomen de nuevo al Doctor Doom de villano, si eso mismo hicieron con los filmes anteriores, y pues no sé ustedes, pero... No. Fueron desastrosos. No, o sea, el elenco realmente no tiene ni pies ni cabeza. Pero la bomba de la semana se la lleva el rumor de que la 20th Century Fox había despedido no solo al director, sino al escritor y a todo el elenco del filme. Eso es lo que yo estaba esperando escuchar. Esto duró toda la semana y dime si diretes, por ahí salieron que la Fox decía que no, luego que sí, el blog que lo publicó, que era Bleeding Cool, lo reafirmó todavía de que pues que sí era cierto, que si no, porque la Fox estaba entrevistando a directores y escritores para el filme. Pero lo que reforzaba y lo ponía todavía en más complicación es que la fecha de estreno ya está fija para el 2015 y a menos de que encontraran a alguien que hiciera todo esto, toda la producción en el tiempo que queda, perderían la licencia y regresaría a la Casa de las Ideas. Bendito sea el Señor. Que visto de cierta manera sería como perder mucho con un filme que costaría bastante y saldría muy mal en taquilla, o perder poco con simplemente dejar morir la licencia. El día de hoy, lunes, salió un comunicado también de Bleeding Cool que decía que, en pocas palabras, que la semana pasada el rumor era cierto, que ellos tenían fuentes muy confiables y que sí, pero que ahora al parecer se habían echado para atrás y que todavía seguía en marcha el proyecto. Uy. Sí, está así como que, pues, ¿ya quién le creó? O sea, la película es un desastre, o sea, la cancelan, no la cancelan, el elenco es un asco. Oye, ¿no hay posibilidades de que Marvel le suelte una ferecita a la 20th Century y que les diga, mira, no le hagas de emoción, cancélala ya? No, pues, ¿para qué? Pues para que regrese los pues mejor personajes. Mejor se esperan a que se terminen las licencias solas y ya. Pues, bueno. Y hablando de licencias, The Amazing Spider-Man dio bastante de qué hablar en la semana. Pues primero se filtró la ahora escena post créditos del filme, digo, para no quedarse atrás con la de la semana pasada de Capitán América. Para tampoco spoilerearles nada, solo diremos que tendremos una escena muy bizarra al estilo Futurama, donde veremos una cabeza de cierto personaje que se hace mención en ambos filmes. El tío Ben. La tía May. Y no diré más. La otra noticia que... espero que no hayan escuchado eso. Sonido ambiental. Aquí. Taratata. Taratata. Taratata. Taratata. Bueno, Toño, ¿dónde estás, Toño? Ay, el maestro Toño y sus efectos de sonido. Creo que va a regar las macetas. Ya. Okay. ¿De qué me perdí? No, nada, amigo. Bueno, la otra noticia de Amazing Spider-Man es que se anuncia de manera oficial que la premiere del filme será en Londres el 10 de abril y que tendremos el tráiler final esta semana. Digo, si no es que ya vimos todo el filme con tanto tráiler y teaser que han estado sacando. No, oye, pues si ahí el de las películas de la pulga ya tenía la película completa, nomás de los cachitos que... De los cachitos. Como las películas de los Simpsons que pegas los cuentos y ves al padrino completo. Ándale, haz de cuenta. Bueno, además, Mark Webb, del que ya habíamos comentado que dirigiría el tercer filme, dijo que no estará en la cuarta parte. Ah. Sí, así como que, no salen en la primera y ya están empezando en la cuarta. Pues de este tipo ya. Pero, no sé, o sea, todas las imágenes que han estado saliendo, no sé. No sé, la verdad no sé cómo vaya a salir esta película. Sí, ya los vi con cada vez. No. Bueno, otra que comenzará a filmarse sería The Wolverine, o su siguiente entrega, a manos de James Mangold. Y la idea sería que continuara después de X-Men Apocalipsis en el 2016. ¿La irá a llegar Hugh Jackman? Hugh Jackman. No. A menos que sea Olmen Logan, está bien. Olmen Logan. Es que a diferencia del personaje... Él sí envejece. Sí envejece, cabrón. Pero por película como 10 años. Pues es que también, ¿cuántos años pasaron desde el primer X-Men hasta esta última? Sí, o sea, ya van 33 como... años. Sí, ya es una... Ya. Pero bueno. Y hablando de mutantes. Perdón, yo visualizo un Wolverine con un actor. Spartacus, la serie. Crixus. No sé, ustedes no la veían, pero a lo mejor alguien... ¿Son unos chicles? Vean o busquen a Crixus de Spartacus y ese es el que debería de ser el Wolverine cinematográfico. Está bien. Adelante. Ok. Solo quería compartirle. Gracias por compartirnos tus sentimientos. Gracias. Y hablando de mutantes, Apocalypse estará situada en los años 80. Esto lo comentó Bryan Singer y comenta además de que habrá mayor destrucción que en cualquier otro filme de los X-Men. Digo, no sé quién queda atrás después de Man of Steel, ¿verdad? De que destruyó todo Metrópolis, pues bueno, ahora quieren destruir, sabrá Dios qué. Además de que veremos a personajes familiares en sus versiones más jóvenes. Es decir, pues ¿a quién les gusta? A Cíclope, a... Que se muera Cíclope, sí, que se muera. Que lo aplasten. Que lo aplaste un apocalipsis grandote. A Jean Grey, a todos ellos ya de chavitos en los 80. Arcángel. Oye, mi pregunta es, después de hacer todo su reborujo de que regreso en el tiempo y la canción, ¿van a hacer lo mismo que DC ocurre cada 3 años? ¿Van a reorganizar todo y otra vez va a salir un cíclope? Ahora sí, un cíclope chido y No hay cíclopes chidos. Ah, maldita sea. Rules. Y otra vez van a reestructurar el universo así como para dejarlo listo para juntarlo con los Vengadores y todo eso. O van a hacer su típica jalada de que deshice, rehice y ahí no me salió. Ah, pues sí, ahí está Mephisto. O los Skrulls. Sí. Que de hecho es licencia de ellos. ¿Quién, Mephisto? No, los Skrulls es licencia de la Fox. Sí. De la Fox. Ah, pues por los Cuatro Fantásticos. Damn it. Sí. Por eso no salieron de Avengers. Maldita sea. Acá les llamaron Chitauri. Chitauri. Y bueno, y ya en el mismo canal se rumora que saldrá que bla bla bla bla. No me contestaste la pregunta. Sí, güey. Diplomáticamente se cambió. Sí, pasando a otro tema. Sí. Bueno, y en el mismo canal entonces, se rumora que la sala de edición de X-Men Days of Future Past sigue siendo de las suyas. Y otra actriz que vio sus escenas muy reducidas fue Halle Berry o Storm. Ah, solo una escena. Qué bueno, que la maten. Pero luego salió hoy precisamente en la tarde Bryan Singer diciendo, no, eso no es cierto, no la reducimos a solo una escena, a lo mejor es a media. Oye, a mí tengo una duda. Ahorita se las enseño. Tengo una No, paso. Bueno, déjese los digo mejor. ¿Cómo revive el profesor Javier? Who knows. Pues de hecho técnicamente no revive. ¿Se acuerdan que al final de la tercera se da la idea de que transfiere su mente a un cuerpo? Sí, su conciencia a otro cuerpo. Sí. ¿A cuál cuerpo? A uno de un cuadrapléjico. Ah, sí. Ah, sí. ¿Era él o era alguien? Sí, de hecho. No, era él. Sí, era él. Y bueno, también ¿Qué pasó con los garros de Wolverine? Ah, pues para eso está Magneto. Sí. Tengo ganas de ver esta serie, de esta película. ¿No tienes? Tengo ganas. Ah, eso sí, la verdad, tengo muchas ganas. De hecho, por ahí, no sé dónde leí, que era la película más esperada friki del próximo año. No sé a quién le preguntaron, no nos preguntaron. ¿Te preguntaron a ti, Toño? No, creo que no. ¿A ti, Alan? No, a mí no. ¿A ti, Arturo? No, tampoco. Bueno, pues no sé, pero es la más esperada. A mí no me preguntaste. ¿Te preguntaron? No, tampoco. Rolando, te pregunté. Ah. No vino. Rolando ahorita está tomándose una cerveza viendo The Walking Dead. Sí, ¿cómo ves, JJ? ¿Qué? Ah, caray, no está. Sí. Bueno, olvídalo. Juanjo. Elba. Elba de Elina. Pablo. Pablo es el único justificado. ¿Y Pablo dónde está? Está presentando su examen en el IEPN, ahorita en el defectuoso. ¿En el IEPN? ¿Para maestría? Sí. Un ERTAN totalmente. Oye, no, eso está mal. No te creas, Pablo. Te escuchan tus hijos. Sí, no. Hijos, no crean que soy racista y que ofendo a mis amigos. Sigan estudiando. Sigan estudiando. Bueno, por cierto, se supone que vamos a tener un nuevo tráiler de X-Men. No sé si esta semana o hasta el lunes de la próxima, pero de que va a haber nuevo tráiler, va a haber nuevo tráiler. Oye, continuando con X-Men y los Files. Files, ándale, yo me salgo. Bien bonita la palabra. Dinos, Joaquín. No es bonita, es mexa. Continúa, Joaquín. La cuenta de Marvel, no Marvel MX, sino Marvel Mex, la de Televisa, publica unas fotos de la película, pero les cambia los nombres a los personajes. Ay, pues si le cambian el nombre a las palabras. Es el mismo editor, exacto. Ponen a Blink, luego le ponen. Cicole, o Siloc. O sea, totalmente el nombre cambiado. Haz de cuenta como si yo hablo el inglés, así lo escribieran ellos. O sea, imagínate cómo viene. Dios santo. No, esto está grave el asunto. Va a ser Mauricio Matamoros. Probablemente. Yo creo, y lo ponen así que el personaje de fulano de tal y es otro personaje. No, sí, es cierto. Sí, tienes razón. Y no me han bloqueado hasta ahorita, ¿eh? No, ni te bloquearán. Lo que necesitan es publicidad. ¿Buena o mala? Siempre se las doy. ¿Buena o mala? Y bueno, Zombie ya tiene protagonista. ¿Recuerdan que hace algunas semanas comentamos de esta nueva serie de CW, del Warner, donde una chica que come los sesos de las personas fallecidas para conocer las causas de sus muertes? ¿Que come los qué? Sesos. Ah, los sesos. Ah. ¿De Sasha Grey? ¿Hablas de Sasha Grey? Sasha Grey. Pero ella nomás se los pone en la boca, no los come. Bueno, pues ya tiene su protagonista que... ¡Ay, Toño, neta! Bueno, ya va más rápido. 20 minutos después. Ya va más rápido. Apenas entendí lo de los Fantastic Four. Bueno, pues ya tiene su protagonista, que es una chica que se llama Rose Massiver, a la que hemos visto ya en series como Once Upon a Time y Masters of Sex. Oye, entonces va a ser como un Chu. Sí, ya habíamos comentado eso. Pero para comenzar a desechar la serie desde ahorita, resulta que no estará tan apegada al cómic como se pudiera esperar. Pues el director ya comentó que la serie va más por la línea de Buffy y de Verónica Mars. O sea, sí, ya es la última nota que vamos a dar de esta serie. Sí, ya no, está bien. Sí, no. Ya van a ser muerta. Y bueno, pues de Flash zombies. De zombies. Sí. Pues Flash ya tiene sus trapitos. Pudimos ver en la semana lo que comenzó como una imagen promocional y ya vimos ahora sí el nuevo traje, con fotos del set de filmación donde lo vemos básicamente brincando. Estático, brincando y con cara de... gay. Sí. Ok, ¿les gustó el traje? No. A mí no. Pues no, como que se me afiguró que intentaron copiar la tela del Capitán América, pero en rojo. No, no, ni a eso. No, o sea, es un guinda de ese rojo. Y aparte, mal hecho el traje, o sea... como que le quedaba grande. Además, y luego querían hacerlo tipo Daredevil. En cuanto lo vi, dije, Daredevil. ¡Ah, caray! Dije, un tal bastón. Y acá está. Y ahí está, pero pues para ese chavo está re flaco. No, yo creo que ni le alcanza. Pero, no, y luego ñango el cuate, o sea, delgado, o sea, no... Bueno. Por una parte, yo sí siento que la parte delgado sí le queda a Flash porque es veloz, pero sí, no. Superman está mame y es veloz. Silencio. Bueno, pues la verdad es que el traje sí está repinche. Feo, gacho. Sí, no hay otra palabra mejor que la dije. Bueno, sí hay otras, pero... el traje tiene algunas partes rescatables, pero desde el color en vino... Las botas. Tela, no, eso es lo más ojete. Y el rayo, y ya. Sí, o sea, entendemos que es una producción de televisión y eso tiene sus restricciones de presupuesto. También quiero entender que la serie de Arrow, de donde sale The Flash, es una serie con tonalidad oscura. Entonces... quiero suponer que a lo mejor la serie de Flash va a también seguir esa línea y que a lo mejor el traje con la ambientación de la serie, pues a lo mejor luce más. Pero pero Flash, el personaje, Flash, ¿se da para eso, para ser oscuro? Pero Flash, exactamente, Flash es rojo, o sea, es... No, y aparte el personaje, la esencia del personaje no es tan oscuro ni... Sí, o sea, es un cuate que ama a su mamá, que es a su novia, o sea... Por ahí... Es el más positivo de todos. Sí, por ahí... De hecho, es el único que tiene familia. Ajá. Y es el amigo de todos, es amigo de... Sí. Bien, es amigo de todos. Qué cruel. Sí, o sea, ¿no has visto una foto donde está el Día de la Madre? Y está... Es el único que tiene mamá, todos están agüitados en la mesa. Está Batman, está Superman, está luego, ¿quién más? Están todos agüitados y el único que está baile con su mamá es Flash. Pero el punto es que el traje se ve bien ojete. O sea, si alguien por ahí hizo la comparación de la foto del traje de los 90s con el de ahora, no, le mete una recia, o sea, así como que... Está chido, ¿sí? La neta. Sí, no, nada que ver. Entonces, híjole. Ahora, también entiendo que a veces es muy difícil juzgar a las producciones por las fotos de filmación. O sea, mucho con el tintado, la digitalización, etcétera, los efectos, cambia bastante. Haciendo otro traje, poniendo otro personaje, sí. Pero cambia. Precisamente a lo que estás mencionando, me quedé pensando, ¿sufrirá el mismo efecto de Wonder Woman de Palaki? ¿Se acuerdan cuando surgió el piloto de Wonder Woman, cuando empezaron las primeras imágenes del traje? Era un desastre, o sea, estaba espantoso el traje de Wonder Woman y lo tuvieron que cambiar para el piloto porque la gente lo aborreció. Les digo, el comentario general era... Tengo amigas que en las fiestas van vestidas de mejor Wonder Woman que el traje de la claro. serie. Claro. Lo he visto mejores en, entonces, en Acme. Ah, de hecho, nuestro amigo Rolas nos subió una imagen de una muchacha que si le dan gina de pecho se muere. Pero feo, mortal. A mí se me antojó una malteada. Oye, ¿lo escuchas, Elia? Por favor. Amor. Eso lo dijo Toño Mogo, ¿eh? Toño, no veas eso. Ya veo por qué lo dicen. A ver, es para público... Mayores de 18. Mayores de 18. Toño, por favor, cierra los ojos. No, ¿sabes qué creo de lo del traje de Flash? Y espero en Thor Nuestro Señor. ¿Que no tiene presupuesto? No, deja tú el presupuesto. ¿Se acuerdan de la película de Ghost Rider? ¿Cómo iba evolucionando el Ghost Rider? Que no traen, al principio no traía guantes. Y luego ya se los puso. Y luego no traía picos la chamarra. Y luego se puso una chamarra de un no hubo película de Ghost Rider. Nunca existió. Diablos. ¿Fue en otro universo? Sí. Bueno, va a evolucionar el traje. O igual así como la de Spider-Man, ¿no? Que empieza así con un... ¿Calzón? Ah, exactamente. Una sudadera. Una pijama y luego ya se volvió más cabrón. Pues yo espero, porque... Cierto, nunca explicaron cómo hizo el traje, ¿verdad? No. En la de Tobey Maguire. Tobey Maguire. Sam Raimi. Sam Raimi. Sí. No, yo sí espero que evolucione un poquito el traje o nos pregunten, digo, pues, miren, yo no tengo nada que hacer. Yo ya trabajé. Ya trabajé la semana pasada. Ya no voy a trabajar en lo que resta del año. Entonces pregúnteme, cabrón, pregúnteme, pues, la neta. Otra serie que ya comenzó a filmarse pues fue la de Gotham. Y en la semana se dio a conocer la sinopsis oficial de la serie, pero está kilométrica, la neta, qué hueva. Y de todos modos, ya sabemos de qué trata la serie. ¿De qué trata la serie? Del comisionado Gordon. El joven Gordon en la ciudad, etcétera. Cuando matan a los papás de Batman. Que él tiene la culpa porque dijo, no, ya me voy. No es fuera de mi turno. Y luego le dijeron que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ese es el jefe Gorgori. Bueno, y también vimos ya la primera imagen de oficial de la serie, que consiste el logo de la serie, que es el nombre de Gotham, sobre el perfil de la ciudad. Pero lo interesante fue lo que vimos esta semana, ya a principios, bueno, fin de semana y hoy, que empezamos a ver ya las primeras imágenes del joven Gordon corriendo con su pistola por las azoteas. ¿Y qué creen? No tiene. A ver, otra vez repítelo, por favor, porque en mi mente. A ver, otra vez, por favor. Sí, por favor. Dejen, pienso cómo. No, dilo igual. Igualito. ¿Iba corriendo por los azoteos con su pistola? Con la pistola de fuera. Cámbialo por la calibre 40 y tantos. Con su arma. Estoy pensando en todas las posibles variaciones y en todas sale mal. Iba corriendo con su arma de fuego, con su arma reglamentaria. Sí, sí. Bueno, también vimos hoy una foto del joven pingüino. Cobblepot. Y ese se ve muy bien, fíjate, se ve bastante interesante el personaje. ¿No es Danny DeVito? No es Danny DeVito. Bendito sea. Sí, afortunadamente no es Danny DeVito. Pero bueno, entonces pues Gordon no trae barba. Yo creo que sería lo más rescatable de las fotos. Y está joven. Está joven. Y está joven. Y bueno, lo mejor de la semana. Bueno, casi mejor, porque de eso sigue lo mejor. Es que ya vimos las primeras fotos oficiales de la serie de Constantine. Y John Constantine está igualito a los cómics, pero igualito. Eso sí. De hecho, me agradó más que Kenny Reeves. A cualquiera. Pues sí, a cualquiera. No, a mí me agradaba bien de Constantine. No, era Matrix. No, olvídenlo, era New. Era el abogado del diablo. Era el abogado del diablo. Sí, no, perdón, me equivoqué. Sí, no. El único problema que posiblemente tendrá la serie en adaptar a John Constantine es que muy probablemente no lo van a poner fumando. Qué bueno, porque le dio cáncer en la película. Sí. Qué bueno, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero por ejemplo, por la cadena, no creo que tenga esa facilidad de mostrar un personaje de fume, fume, fume, fume. ¿Parches de nicotina y le va a dar cáncer por nicotina? No sé. Habrá que ver cómo lo cambian, cómo lo modifican eso. O le dio leucemia por... Le dio leucemia por inhalar tanto azufre de los diablos y de los demonios. No tengo idea. Bueno. Ahora, ¿se acuerdan de la serie de Celebrity Deathmatch que sacaban en qué era? En el MTV. Sí. Que se agarraban a trancazos monitos de plastilina personificando celebridades. Celebridades, bueno. Algo similar vamos a ver en el 2016. ¿Con Constantine? No. Ah, esta es otra noticia. Ya, vamos a la otra. Pues, resulta que ya perdí la hoja. Dice, resulta que si se recuerdan la película de Batman vs Superman, la cambiaron de fecha para la misma fecha donde Marvel ya tenía una película anunciada y que no sabíamos cuál iba a ser. La que sea. Bueno, le va a dar en la torre a esa película. Pues ahora resulta que Kevin Feige comentó que ellos no van a mover su fecha de estreno. Y no nomás ahí eso, sino que además ya anunciaron que la película que van a estrenar en esa fecha es Capitán América 3. Válgame. Repítelo, por favor. La película que van a estrenar en esa fecha es Capitán América 3. Pues bastante. Le va a dar en la torre, o sea, un solo superhéroe. Uno a dos. No, a cuatro. O sea, ya se armaron los fracasos. Ahora falta saber si DC Warner se raja y cambia la película de fecha. Pero, por ejemplo, en Brasil ya se anunció que la fecha ya la movieron. Ah, pero nomás en Brasil, no te apures, o sea, como quiera. Y... Sí, pero por ejemplo, ese efecto puede pasar en muchos de los países. O sea, para evitar el enfrentonazo de taquilla, pues mejor la mueven. Entonces habrá que ver si eso lo mismo lo hacen en Estados Unidos. está la movida ya es fuerte, o sea, ya es hora sí de agarrarnos a trancazo duro. Ahora sí es un tiro directo. Sí. Y bueno, y pues la de Batman Superman por fin ya comenzaron las filmaciones. Y la nota la dio Jeremy Irons, que comenta que, ¿qué creen? El guión aún no está terminado. ¡Ah, qué bien! Sí, así como lo escucharon. Alfred dice que obviamente ya leyó el guión, pero que no está de todo terminado. Es decir, siguen trabajando en él. No hay una versión final todavía. O más o menos final. Pues sabemos que siempre hay ajustes, pero de ajustes a no estar terminado, hay una enorme diferencia. O sea, vamos a iniciar algo. Ah, bueno, así lo han hecho aquí en Durango, digo, sin agraviar a nadie. Con las obras, así, todavía no acaban una cuando ya están iniciando otra. Y luego se llevan a todos los que están trabajando en esa obra. Exactamente, y luego no la acaban. Pero están en tiempo y forma con las fechas. Sí. Sí. Algo así pasa, mi estimado Tana. Y bueno, si le gustaron los filmes de anime de Marvel, pues ya hay uno nuevo. Avengers Confidential, Black Widow and Punisher. Ah, buenísimo. Traído por la misma casa de Madhouse. Nuevamente ya está disponible en medios digitales legales y en físico a partir del 25 de este mes. Es cierto, hace 15 días que ya la tenía mi amigo del Yankees. Tu proveedor. Mi proveedor ya lo tenía, ya la vi. Entonces, pues bueno, ya hay una tercera, hay una nueva. ¿Cuáles habían sacado? ¿La de X-Men? ¿La de Wolverine? ¿La de Iron Man? ¿Eran nada más tres? Son de las que yo me acuerdo. La de Blade no sacaron, ¿no? No sacaron. Ah, Blade. También. Sí, ¿no? Sí. Sí sacaron la de Blade. Entonces ahí ya se unen pues Black Widow y Punisher. ¿De qué trata? Who cares? La vamos a ir a ver, o sea, la vamos a ver. Sí, pues ya la vi. Ok, ya la vimos. Y bueno, la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Pues esta serie juega al electrocardiograma. O al menos da un poco de señales de vida y luego de muerte. ¿Por qué lo digo? Pues porque después del episodio donde tuvimos a la bella Lady Sif, subió obviamente el rating. De un 1.7 la semana pasada a un más razonable 2.0. La señal es clara. La serie, para poder tener un impacto, necesita por fuerza sustentarse de los personajes del universo cinematográfico. Pues la serie por sí sola no pega. O sea, no. El atractivo de la serie era precisamente ver a superhéroes. La premisa de ver a puros agentes y con unos guiones tan chajas, pues la neta no ayuda. A ver, comunícame con el director de esa cosa para... Nick Fury no, con el director de la serie para darle una ayudadita. Sí, no, está... La neta está crítica, pero lo más triste del asunto es que en la semana salió una nota de que la ABC tenía problemas muy serios de rating con todas sus series. ¿Y qué creen que es la mejor? ¿Cuál es la de las mejores libradas? Agents of S.H.I.E.L.D. Vaya. O sea, la serie se va a salvar y vamos a tener tranquilamente una segunda temporada. No porque tenga buen rating, sino porque su rating es el menos malo de todas las que tiene. Sí. La segunda temporada. O sea, la segunda temporada, ¿aprenderán de los errores de la primera? Esperemos. Veremos ahí actores, bueno, personajes del universo Marvel. Mira, la neta es ojalá mejor que la cancelaran. O sea, terminara la primera temporada ya, sí. Gracias, como experimento, mejor métanle los kilos a Agent Carr. Eso se escuchó muy extraño. Mejor póngale ganas en la serie de Agent Carter. Sigue escuchándose mal. Pero... Que le pongan con ganas a la gente Carter. Sí. Ok. Bueno, de ahí nos vamos a Guardians of the Galaxy. Pues esta semana estuvieron saliendo fotos de producción de algunos de los personajes, incluyendo a Glenn Close como la comandante de los Nova Corps, y además pistas de que en efecto veremos a S.H.I.E.L.D. en la película. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Who knows? No sé. Sí, no, ahí va a estar así como que... aquí es cuando necesitamos a Pablo que nos saque de las dudas. Pablo, más te vale que pases tu examen, cabrón. Y a ver qué nos trae de allá de... ¿Un lápiz número 2? Unos pastes. Pablo, ya tiene mucho que no nos trae pastes. Sí. Y bueno, Capitán América podría ser el mejor filme de Marvel hasta ahora. Y todo indica que así será, pues ya se dio un screening para prensa y todos salieron fascinados por ella. Incluso la Casa de las Ideas está muy satisfecha, al punto de que renovó ya de manera oficial a los directores de esta, los hermanos Joe y Anthony Russo, para dirigir la tercera. Esto ya se venía manejando desde hace unas semanas, pero ya Marvel ya lo dio como oficial. Además, se nos adelantó de que, bueno, uno de lo que seguramente serán muchos easter eggs que tendrá el filme. Así que, abusados, pues en una escena podremos ver la Torre de los Avengers. También se clarificó por parte de Chris Evans sobre su contrato con Marvel. Esto porque en una declaración que hiciera comentaba que pensaba tomarse un tiempo de la actuación una vez terminado su ciclo como Capitán América. Bueno, él comenta que en efecto su contrato es para 6 filmes, aunque originalmente se buscaba que fueran 9. Así que, ¿cuántos llevamos? 3. Capitán América, Avengers y Winter Soldier. Uh-huh. Tendremos la tercera de Capitán América y Age of Ultron. Así que todavía lo veremos en una más, por lo pronto. Y por cierto, su cameo en Thor 3 no cuenta. La joya de la corona, pues se la llevó Sebastian Shaw, porque el Winter Soldier comentó que en su contrato con Marvel es por 9 filmes. O sea, ingrato. Sacó más filmes que el Capitán América. ¿Sebastian Shaw, el del Club del Infierno? No. No. Yo pensé lo mismo. Yo dije, ay, mira, oye, pues está cabrón, hijo de ese cuate. Y bueno, también la semana pasada. ¿Dónde? ¿El Rey Negro? Sí, el Rey Negro. La semana pasada tuvimos ya el estreno del filme en medios el pasado jueves, donde vimos pues a todos desfilar por carpeta roja. Pero la que nos importaba era Scarlett, que no nos decepcionó en lo más mínimo. Para nada. Yo nomás escuché a Scarlett y Johansson, lo demás no supe qué. ¿De qué hablaban? Y me imaginé a Scarlett Johansson. Haces muy bien. Pues sí. Y bueno, esta semana sí hubieron fallecidos. Ya ven, ¿para qué se mueren? Oh. Hal Douglas falleció a los 89 años de edad. Y si el nombre de seguro que no le suena, es porque es su voz la que se hizo famosa. Él estuvo detrás de un sinnúmero de trailers como Forrest Gump, Men in Black, Lethal Weapon. Este es así como que historia del cine para Toño. Toño Mogo. Si sí, recuerdan, en los, sí, ya sé. En los 80s y en los 90s era muy común de que los trailers eran narrados. From the director that wrote you. Sí. O sea, eran narrados, no como ahora que ya el mismo trailer es como una mini película. Incluso en el cine mexicano era. Buscó venganza cuando la mafia se metió con su familia. ¡Ay, güey! Peleonero y salvaje. Era muy común ver ese tipo de voces en los trailers. Sí, pues este era uno de las voces más emblemáticas de... Pero me estoy enchufando algo. Jorge se enchufa. Unas ya. Ideas. Pues bueno, falleció. Y los cumpleaños. El miércoles cumplieron años Lady Sif y la guapísima Jamie Alexander. Y Two Faces, Aaron Eckhart. Jamie Alexander cumplió 30 y... A ver, ¿por cuál fue? ¿Por cuál fue? Jamie Alexander, Lady Sif. Lady Sif, ok, sí. Gracias. Y Aaron Eckhart, Two Faces. Es que me acordé de ese vestido negro que sacó en la premiere de Thor. Y yo pensaba que de Aaron. Perdón, Jorge, continúa. Ok. Otra cumpleaños fue Michael Caine con 81 años. Y hoy, precisamente, cumpleaños Kurt Russell con 63. Y también queremos mandarle un fuerte abrazo a Gilberto Cárdenas de Compuerta 12, que también cumplió años. Don Gilbert. Don Gil. Y el día de hoy también está cumpliendo años Luis Gantús. El de hola, hola, hola, hola. Así comienza su programa siempre. Ah, ok. No, pues le mandamos un fuerte... Sí, un fuerte hola. Abrazo. Hola. Un saludo. Hola, Gilberto. Ah, no, Gilberto no, el otro. Es de Gatus. Sí, perdón. Y bueno, estrenos de Netflix de la semana. Safe House, esta película con... se me fue el nombre de este negro. Ya ven, yo no soy el racista. Ah, Denzel Washington. Tal vez deberíamos cambiar el término a afroamericano para no vernos tan... ¿Y qué tal que no es afroamericano? ¿Qué tal si nomás es negro? ¿O le decimos Nito? Un Nito. Ya ven Nito. Que la Bimbo quitó el negrito Bimbo por el Nito. Oye, el Nito, ¿qué es eso? No suena nada bien. Yo llego siempre por un negrito y nada. Ya no lo encuentro. No. Ya no llego por nada, por eso digo. Bueno, Hawaii 5-0, su tercera temporada. Fíjate, yo pensé que no iba a pasar de la primera. Sí, de hecho yo también, y ya va en la tercera. La jugada es un filme con Clive Owen. Y esta es una de que a Pablo le gustaría, es un anime que se llama Sword Art Online. Así como que el arte de la espada en línea. Pinches japoneses están locos. Y otra que se llama Shade de 2003 con Sylvester Stallone. Y la sinopsis me dio risa porque dice: tres estafadores se complotan, así dice, para burlarse de un temible tramposo en el juego del póker. Pero todo se complica cuando el mafioso engañado vuelve en busca de venganza. Ah, Chihuahua, que eso no lo vimos en Ocean's Eleven, Ocean 12 o no sé qué, Ocean algo. O en El Rey de los Tabúres con Mario Almada. Sí, ah, ¿cómo Firmada no? Firmada en Durango, por cierto. Firmada en Durango, claro que sí. Y bueno. Yo ya aparecí en ese El Rey de los Tabúres. Ah. ¿No me viste? Se fue en el 79, ¿no? Cuando lo filmaron ese. Ah, tío. Es que soy más viejo de lo que parezco. No, sí. Yo aparezco en la de México contra Estados Unidos. ¿Cuál? Tendía, la que filmaron aquí en Durango. ¿Cuál? De básquetbol. En el 84. Tenía 5 o 6 años. Y aparezco en el auditorio del pueblo ahí viendo el partido. Y sí. Cuando es el extra número 84. Cuando jugaba fútbol, básquetbol, perdón. Nos llevaron ahí a hacer ahí bulto al auditorio del pueblo. Válgame. Un prietito que se ve así entre como el 80% de los extras, ese era yo. Tendremos que hacer un screen cap de eso. Bueno, en el box office de la semana, pues este fin de semana pues es un puente largo, gracias a San Patricio. Sí, ¿verdad? ¿Por no, eso fue el puente? No, creo que aquí fue por... ¿Por qué fue el puente? ¿Por la primavera? ¿Cuál primavera? no, natalicio de Benito Juárez. Ajá. Ya sea yo, sí. Claro. A los lasallistas les encabrita Benito Juárez. Es que fue horrible. Les quitó poder, les quitó. Ah, pero pues ahorita nuestros gobernantes se los está regresando. ¿Para qué chillan? Pues bueno, ya sale el box office de la semana. Y en primer lugar quedó 300. Qué poquito. Nacimiento de un imperio. Se los advertimos, no vayan a verla, de veras. O sea. Todos dicen que ni a 150 llegaron. No. En segundo lugar se estrenó El Crimen del Cácaro Gumaro. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo ahorita estás? Ahorita platico sobre eso. Bueno. En tercer, Need for Speed, la película. A ver, sí, Toño. No, la verdad, no. Es como no, la de... Es la del juego. Sí, pero el juego como que no me llama la atención. No. Y usted ve que la película es un churro. Es la sucesora de A Madres y Encabronado. Así es. Bueno. Es la sucesora. En cuarto lugar se estrenó Tarzán, que por cierto la fuimos a ver al cine y está padre, aunque se desvían mucho. La animación es muy buena, la animación está muy, muy, muy padre. La historia está bien, pero se desvían bastante de la historia original. Ahí fue la parte que no me gustó. Y en quinto lugar, Las Aventuras de Peabody and Sherman, que si no la han visto, vayan a verla. Dicen que está buena. Peabody and Sherman, lloré de la risa en esa película, se los comentaba la semana pasada, vale muchísimo, muchísimo la pena. En sexto lugar está la de 12 años esclavo. Y es un negro, ¿verdad? Y es negro, sí. Chido. Afroamericano. Afroamericano, perdón. Nito. Mi abogado dice que le digamos afroamericano. En séptimo lugar, Cásese Quien Pueda. Las boobies de Marta y Gadera no salen. ¿No levantan? No levantan. No salen ahí, por cierto. Oye, ya van dos películas de Marta y Gareda que no enseñan las boobies. No en todas las películas. ¿Dos? Te lo juro, no enseña. ¿En cuál otra? En esa y en la de... Te presento a Laura. ¿Cuál? Te presento a Laura. Esa mera. Yo estaba muy al pendiente porque la estaba... No me dejan terminar. ¿Cómo son mal pensados? No, déjenles digo. Córtale, mi chavo, porque no, así no va. No, lo que pasa es que estamos viéndolo varios de mis hijos y yo. Digo varios porque luego por ahí andan inventando que tengo muchos. No, son varios, no son muchos. Y sí, la verdad, sí, estaba esperanzado. Bueno, digo, estaba esperando a que... A taparle los ojos. Sí, a decirles, mis hijos, dense la vuelta o cierren los ojos no porque Marta y Gareda de seguro váyanse. No. Toda la película estuve con el pendiente y no. Y muy buena película. Sale este muchachito Kuno Becker. Ay, ese muchachito. Ay, sí, no recuerdo. ¿Cuántas semanas? Lleva 5 semanas en exhibición. ¿Y taquilla? En taquilla acumulada 157,579,215. Premio mayor. Ok. Se está colando, En séptimo lugar, Aires de Esperanza es de estreno. Es con Kane Winslet, por cierto, y Josh Brolin, pero... Ni idea. Es de un prófugo, bueno, un prófugo, se lo busca la ley, llega a la casa con ella y encuentran a los dos ahí. ¿El Chapo? Y hacen una especie de relación ahí. Suena bien el tráiler, no sé, no. Ok. En noveno lugar, Robocop, ya lleva 5 semanas y lleva acumulado 104,566,746. Más o menos. Ah, por cierto, déjenme les digo, estoy orgulloso de mi paternidad. A mis hijos la semana pasada los obligué a ver Robocop. Me dijeron, papá, llévanos al cine a ver Robocop. Sí, ya está en Netflix, vengan. Sí, siéntense, sí. Y nos pusimos a ver Robocop, la original. Muy buena. Ahí sí, borbotones de sangre por todos lados, no son balas de salva. Bonita como debe ser la película. Nada de que, bonita. Ay, arréglale la serotonina para que no se nos encabrite el Robocop. No, que vamos a controlarle las endorfinas. No manchen, o sea. Sí, a duras penas de que nomás le dejaron la mano pelona, literal. No. Acá sí está muy buena la película de Robocop. Esa no me gustó. No la van a ver. Ya dije. Y en décimo lugar se estrenó Línea de Fuego. ¿Otra vez? Ah, no se estrenó. La semana pasada se estrenó. Y eso se fue. Sí. Eso sí no sé ni de qué trate. Pues no. Es una línea que es de fuego. ¿Sí? Es con este del transportador. Ah, ya. Jason Statham. Sí. Y pues ya. ¿Y es todo? Ya es todo. No, bueno, nos vemos la semana que viene. Y bueno, ahora en Twitter estábamos platicando de que, pues esta semana fue la Mole, la convención de la Mole. Y pues como todo mundo, todos los podcasts que se hacen aquí en México, por no decir ¿qué te gusta? El 80%, 90% viven en el DF. Entonces, pues, ¿dónde iban a estar todos? En la Mole. En la Mole. ¿Y los podemos culpar? Pues no, tampoco, ¿no? Entonces, todos los programas que van a estar saliendo esta semana, pues van a ser de la Mole. Entonces dijimos, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Y dijo Toño. ¿Qué dije yo? Del mole. Así que vamos a hablar de los tipos de mole. Mira, veremos. El mole poblano, vamos a ver. Aquí tenemos la receta. No, ¿qué vamos a hablar? En serio, ya. Porque sí están muy esperanzados a que les hable del mole, ¿eh? No sé. Sí, pues todos mire, quedamos escuchándote. Sí. Así como que, antes de eso, yo quiero decir que fui a ver el crimen del Cácaro Gumaro. Que por cierto, todos aquellos interesados en conocer la historia de dónde viene la palabra cácaro, o por qué se les dice cácaros a los proyeccionistas, en el blog de los Fierro Movies Facts viene una explicación muy buena. ¡No! ¿Y puedes dar un resumen del por qué? Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien. El siguiente tema. Sí, me cae bien, sí te lo puedo decir. Salen en Guadalajara. El término viene de Guadalajara. En un cine que había en ese entonces, el dueño tenía un ayudante, eran cines, películas mudas. Y el proyectista estaba cacarizo por la acné. No. Ansiedad. La otra enfermedad que viruela. Gracias, Arturo. Por la viruela. Y estaba cacarizo. Y cada vez que se trababa la película, pues el otro cuate en lo suyo, pues mientras el dueño del cine estaba checando el Face. No, es que era película muda. Les explicaba a la gente que iba, les explicaba la película, o él estaba con el piano poniendo los sonidos. Y pues él le gritaba, ¡cácaro! Era su apodo de él. Cacarizo. Y era así. Y la gente se empezó a tan acostumbrar que empezó a gritarle cada vez que fallaba la película, le gritaba, ¡cácaro! Y de ahí se empezó a pasar a todos los cines de México. Dios mío, aprendí algo y fue divertido. ¿Cómo pudo haber pasado? Solo en el Freaky Podcast. La historia viene en el Fierro Movie Facts, en el blog de los Fierro Movie Facts, más detallada, con más pasión. Bueno, retomo. Vi esta película. Si recuerdan, he sido muy adicto a las películas del cine mexicano, de que hay que verlas, que van mejorando. Pues esta es un salto para atrás. Nadie es perfecto, amigo. No, es un salto para atrás totalmente. Empieza muy bien. Tiene una escena con el polibos, Eduardo Manzano. Que empieza así. No voy a dar spoiler. Empieza muy bien, te da risa. A partir de ahí la película se viene para abajo. ¿Cuántos minutos? Es una mezcla de los hermanos Wayans, la de una loca película de fantasmas. Una loca película de amor. Todo ese tipo de películas lo mezclan aquí con un capítulo del Wiri Wiri. O sea, el humor totalmente fuera de lugar. sácame de una duda. ¿Salen referencias de Star Wars? Dijeron que estaría bastantes referencias de Star Wars. Salen referencias sobre todo del cine mexicano. O sea, sí hay mucho. Es un homenaje a todo el cine mexicano. Salen, hay partes de Star Wars, pero... Eso es lo que no entendí, ¿por qué? Pues es que, mira, la historia. Pa' jalar. El Eduardo Manzano es dueño de un cine en un pueblo que ni recuerdo su nombre, ficticio totalmente. Fallece, sus dos hijos heredan el cine, los dos pelean la herencia y empiezan ahí a boicotearse uno con otro. El presidente municipal que lo interpreta, este Andrés Bustamante, pues hace todas tranzas con uno con otro y se va, o sea, en sí. Así como nuestros diputados chapulines. No sé, no sé de qué me hablas. Yo hablo de cine. Aquí nada más habla de cine. Oye, sí, o sea, se pierde, o sea, hay excesos de chistes mal contados. Los dos actores que hacen de hermanos, pues no hay química. No hay química. Ana de la Reguera sale un papel totalmente X. Hay un chavito que sale ahí, que yo creo que es de lo más cómico de la película, porque pues, el entretenido con el celular ni cuenta se da de lo que pasa, o sea. Así como hay muchos. Pero en resumen. Jugando el Angry Birds o algo así. Ándale, algo así, jugando. Pero así, en resumen, yo creo que es de lo peor que ha habido en los últimos años en películas de cine mexicano. Bueno, entonces, ¿qué calificación le das? Beta. ¿En mis calificaciones? En tus calificaciones, sí, claro. Beta. Totalmente. Válgame el señor. ¿Qué significa el beta, güey? Mira, en una escala de 1 a 10, viene siendo un 2. Son en mis calificaciones de los Fierro Movies. Son beta, VH, VHS, cine, DVD y Blu-ray. Así es. Se divide. ¿A qué nunca te has metido a su...? Olvídalo, ya no voy a seguir con la pregunta. En el blog viene la explicación. Digo, pero para que nuestros... Sí, no, por radio escuchas, sí, sí, tienes razón, amigo, sí. Blu-ray sería lo mejor. DVD, va, pasable. Cine, pues, lógico, ¿no? Uno va al cine, le gusta. VHS, pues no tan buena. Y beta, lo malo. Válgame, entonces... Digo, exageraron, o sea... Salen muchos actores... Muchas referencias al cine mexicano de todos los tiempos. Incluso hay unos cartelones ahí que se alcanzan a ver, que en lugar del Rey del Barrio es El Güey del Barrio, en lugar de Amores Perros es Olores Perros. O sea, de ese tipo de... Pero hacen referencia al cine mexicano. Pudo haber sido mejor la película. Con el ingenio de Andrés Bustamante pudo haber sido mejor. Entonces, no sé si el mismo director, que es el director de Pastorela, que la Pastorela, o sea, esa película está palomera. Palomera y entretenida y lo que... Le falló, o sea, no sé, como que quiso abarcar mucho. Pues estamos... Los chistes mal contados, una historia sin... O sea, no, nada. Pues bueno, sí tenían que retroceder algún día. Así es, pero seguiré viendo cine hecho en México yo. Sí, pues a mí me dijo un amigo cazafantasma muy cercano que... ¿Quién? Un amigo, no lo conocen, luego lo traigo. Cuando viene. Luego lo traigo. Es un amigo imaginario. Probablemente, dicen que si soy yo, que si doblo la voz de él y que no sé qué. No la doblo, sí existe. Pero... A ver, doblala, si lo hiciste parecido. O sea, ¿te estás doblando a Rolando? Amigo Rolando, un saludo. Ahora me explico. A lo mejor por eso no viene. Ahora me explico por qué no viene y por qué tiene cómics gratis. No, aclaremos, no tiene cómics gratis. Ha pelado, ¿cómo dice? Ha pelado. No, tampoco ha pelado nada. No tiene cómics gratis. O sea, me espero a verla en DVD, en Blu-ray. En DVD. A verla en la tele. ¿En la tele? Sí, en eso, de película, en ese programa, en esos canales de película. Oigan, mi suegro siempre se espera a ver las películas del cine en la tele. ¿Le ha funcionado? Trae como 10 años de retraso. Dijo que había visto la de Robocop, la nueva. Y dije, ¿cuál nueva? Sí, la 2. Ah, no, pues sí, está chido eso. Entonces, yo creo que le voy a hacer igual. La voy a ver con mi suegro en el 2024 en la tele. Pues sí. Está bien. Y continuando yo también con el tema del cine, aprovechando que hubo puente, pues me fui y me metí un rato allá a la Cineteca Municipal. Va a ser muy localista, pero las películas y... Por ejemplo, el martes 18, hoy, que esperemos que ya esté al aire de este programa, van a pasar Un Hombre Llamado Caballo. ¿Cómo que esperemos, güey? Bueno. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo sé que hoy martes, que ya están escuchando esto. No, hoy es lunes. No me confundas. Es como días del futuro pasado, güey. Bueno, el martes 18 de marzo, pues el día que escuchen esto, pero fue el martes 18 de marzo, la Cineteca Municipal de Durango va a pasar Un Hombre Llamado Caballo. Que es una película. Pensando que es una película porno, güey. Es una película filmada en Durango. Ah, pensé que porno. Fue filmada en 60, bueno, del 23 de octubre del 68 al 12 de febrero del 69. Ya ves que sí es porno. No sé si ustedes han oído esta película o sepan de ella. ¿Es mexicana? No, es con Richard Harris. Ah, no. De hecho, fue esta película es la que le dio fama así a Richard Harris. La historia va a ser ya es muy contada, pero fue la primera que se contó, fue la primera película que trató esta historia, que después la retoman muchas. Así, se trata de un lord que anda perdido en Estados Unidos, un inglés, pues se encuentra con unos Sioux que no lo matan porque pues tiene el cabello rubio y pues la superstición, no lo matan, pero lo tratan como animal. Y él va lentamente va adoptando la... ¿Era negro? No, fíjate, era rubio. Era rubio, casualmente. ¿Hay rubios negros? Qué racista, ¿eh? Qué racista. Sí, hueles Snipes en El Demoledor. ¿Por ejemplo? Bueno, lentamente este cuate, la personalidad se va manifestando y se va haciendo parte de los Sioux. ¿Y los Sioux? Bueno, ¿los el trato que le dan es que es como si fuera un caballo? ¿Y los Sioux? Título de la película. ¿Los Sioux qué barrio rifan o qué...? Oye, ¿esta película no habrá influenciado también la Danza con Lobos? Exacto, o sea, es de las historias que... Sí, es lo que te decía. Son las historias. No, sí se puso, de hecho fue el único que me está poniendo atención. Ustedes están haciendo otras cosas. Sí, yo me lo estoy cotorreando. Jorge está cubando el micrófono. Bueno, ellos están leyendo. Continuando así, ya resumiendo. Esta va a pasar en la Cineteca. Un Hombre Llamado Caballo, que es muy importante en el cine de, pues, de vaqueros, de western. Oye, y en sí, a mí sí me interesa mucho el escuchar de películas que fueron grabadas aquí en Durango y en todos sus parajes naturales, porque a mí me gusta mucho salir a visitarlos. ¿No tienes el dato de dónde fue específicamente rodada? No sé si fue Chupaderos o fue alguna otra locación. Mira, ahorita las locaciones exactamente no las tengo, pero sí, bueno, fueron en Chupaderos, en Casablanca. Río Chico, perdón, en Casablanca, ¿dijiste? Sí, Casablanca. Bueno, sí, está cerca. Sí, sí. Toda esa zona del al norte de la ciudad. Así es. Está también en Mexiquillo, en Río Chico, y hubo participación, pues, en esa época, Durango, la tierra del cine, de gran importancia de actores, trabajadores, más que actores, trabajadores duranguenses. Fíjate que esta semana pasada mi esposa es educadora y me llamó mucho la atención que no sé si es por los festejos que tiene ahorita actualmente la ciudad, donde le están dando mucho impulso al cine, llevaron a los niños precisamente a la Cineteca para que conocieran un poquito de todo esto, lo que es el cine. Y es bonito porque me estaba comentando, me hizo algunas preguntas que les hicieron ahí entrando luego los niños, por ejemplo, de que cuántos cines había cerca de ahí de la Cineteca. Muchos pues ya actualmente pues no existen, como fue el Cine Imperio, el Cine Durango, el Cine 2000, o sea, muchos de ese tipo de cines que ya ahorita actualmente no están activos, vamos, porque el Cascarón pues sigue existiendo. Sin embargo, lo bonito fue al momento de que cuando llegó. Por cierto, Toño, te vamos a mandar a una misión de reconocimiento a Toño Mogo. A Toño Mogo. ¿Cómo se llamaba el cine? Vamos a mandarte el Dorado 70. Ah, sí. Sí, queremos ver cuánto tiempo sobrevives allá adentro. No, deja tú. Una de las cosas más importantes de por qué rodaban aquí el cine ha sido siempre pues, las locaciones y sobre todo el cielo. Y me comentaba mi esposa que fue muy bonito al momento de que el guía o el que estaba haciendo en ese momento todo este ejercicio con los niños de enseñarles, hizo esta pregunta, bueno, ¿y por qué creen que aquí en Durango se grabaron algunas películas? Y los niños así por o sea, naturalmente, no, pues por el cielo, porque está bastante bonito y pues espero que... pues hagan algo los de aquí de Durango para que impulsen más todo este cotorreo, porque la verdad, yo sí he salido mucho para nuestros parajes naturales y sí hay mucho, mucho en donde podemos sacar provecho para películas o cosas que se les ocurra. De hecho, este año, 2014, se cumplen 60 años de cinematografía en Durango. Aquí cabe aclarar que no son 60 años de la primera película comercial que se filmó en Durango, porque anteriormente se hicieron los hermanos Lumière mandaron gente por todo México y le tocó a Durango, donde grabaron escenas de mujeres lavando, se le llamaron a esas primeras películas filmadas aquí en Durango. Incluso Pancho Villa fue el primer actor duranguense. Claro. Se me fue el nombre de la compañía, la Mutual Company. Hizo un contrato con él para grabarlo en algunas de sus batallas, que por contrato tenía que ser en el día para aprovechar la luz natural. La luz natural. Y hay una fotografía de Pancho Villa muy reconocida mundialmente donde va en el caballo, calando el caballo. Eso lo hacía ante la cámara y lo hacía a propósito para que todos los camarógrafos y el director y todo quedaran llenos de polvo. Complacidos. ¿Para subir el rating? Para subir el rating. Incluso le hicieron... Hay fotografías donde está de general, que son trajes que le hizo la compañía cinematográfica para darle más realce al personaje. O sea, Durango sí ha tenido mucha historia. Y hoy, este año se cumple 60 años aquí en Durango de la primera filmación, que fue Pluma Blanca, en 1954. Y continuando con esta de Un Hombre Caballo, y lo que decías, perdón, Arturo, de la Cineteca, fíjate que la Cineteca está presentando los martes una serie que se llama Martes de Moviland. Son películas filmadas en Durango. Esta toca esta vez a Un Hombre Llamado Caballo el 18 de marzo. El martes 1 de abril toca Matar por Matar, que es mexicana, pero es también del ciclo filmado aquí en Durango. Hay que llevar a Rolando esa. Y pues continuando con la Cineteca, digo, este fin de semana yo me fui ahí a la Cineteca a aprovechar. Van a exhibir el 19 de marzo El Exorcista, en miércoles de clásicos, y el miércoles primero, 2 de abril, La Naranja Mecánica. Digo, está padre porque esas películas las hemos visto en DVD en nuestra casa, y verlas en cine, pues vale la pena, la verdad. Y están en Netflix, amigo. Pero las palomitas de la Cineteca están re sabrosas, cabrón. Sí, sí vale la pena ir una tardecita a checar esa peliculita. Oye, ¿La Guerra de las Galaxias cuándo la van a pasar? Mira, a lo mejor las pasan. Van a pasar. También hay matinés, viernes y sábados. Por ejemplo, el 28 y el 29 de marzo van a pasar la del Laberinto. ¿Se acuerdan de esa? Sí, a mí sí. Ah, me gustaba un chorro esa. Pues puedes ir a aprovechar y ir a verla. 28 y 29 de marzo. No, no puede porque va a trabajar, mi amigo. Entonces, es viernes y sábado, sí puede. No, no puede. Sí, es como mi amigo el Rolas, sí. Trabaja hasta los sábados. Por eso no fue a la mole. Sí, algo así. Yo estoy en un diplomado, pero. ¿Ya ves? Sí, tengo que ir. Porque esta sí, me gustó bastante. Los personajes también están bastante ondeados. Sí, sí. Pues es el mismo director de los. Sí, fue el creador de los mobs, ¿no? ¿Sí? Henson, Jim Henson, Jim. Exacto. Sally David Bowie y esta chava Jennifer, no, ay, se fue el nombre, ¿cómo se llama esta protagonista? Pues era niña todavía. Está Jennifer Connelly. Sí. Una que me gustaría ver también volver a ver, no sé si se acuerdan que se llama El Cristal Encantado. Ah, cómo no. Igual también de la misma compañía de esos Muppets. Así es. Sí, mira, a lo mejor porque aquí la Cineteca está poniendo buenas películas. Por ejemplo, acaba de pasar Byzantium es un peliculón. Así es. Es de este mismo director de Entrevista con el Vampiro. Uh-huh. Neil Jordan. Fantástica cinematografía. Es una historia de vampiros de veras. Es una historia muy, muy, muy buena. Y la verdad es que por las actuaciones, la fotografía, el ambiente, el enfoque que le da, es muy, muy, muy padre la película. Vale muchísimo la pena. Es con esta Gemma Anderson, ¿cómo se llama esta chava? Se me olvida el nombre. Ay, no me acuerdo. Es la que sale en Hansel y Gretel. Uh-huh. También sale. Está hermosa esa mujer. Sí, es preciosa esa mujer. Pero la película está muy, muy, muy buena. Y fíjate, o sea, esa no llegó a México a los cines. No. Llegó directo a DVD, Blu-ray. He visto ya copias de esa en uh-huh. Blu-ray. Y la Cineteca pues, aprovecha y está poniendo este tipo de películas. Sí, es buena. Te digo, está haciendo, no sé qué vayan eventos vayan a hacer, pero al menos la Cineteca está presentando los martes de Moviland, que son las películas filmadas en Durango, miércoles de clásicos, que ya presentó El Padrino, precisamente, presentó el Scarface, y ahora va a presentar buenísimo. El Exorcista y Naranja Mecánica. Excelente. Y los matinés. Que el Laberinto, pues, yo creo que sí valdría la pena ir a verlo también. A las 11 y a las 12. Función viernes a las 11 y sábado a las 12 horas El Laberinto. Las funciones normales son 4:30. Ajá. Las funciones entre semanas son 4:30, 6:45 y 9 de la noche. $16 de entrada. Las palomitas son de las clásicas a la vieja escuela. Todavía muy ricas. Son bastantes. Y que bastante aceite. Y ha mejorado. Digo, con esta administración, a la anterior, sí ha mejorado bastante. La anterior administración llegaba uno a la Cineteca y no tenían palomitas. Tenías, si ibas a comprar, te decían, pero sí las va a querer para hacerlas. Si no, no las voy a hacer. Sí me tocó. Y ahora no, ya llegas. Asientos y ya. Bastante incómodos. Espero que también hayan. Está remodelado, pusieron un proyector nuevo. Okay. El prietito en el arroz es el sonido. Todavía no acomodan bien el sonido, todavía ahí falla un poquito. ¿El qué? El prietito en el arroz. El nito. El nito. Y a ver qué tal. Y películas filmadas en Durango, pues viene una serie que al parecer se va a filmar aquí. Están actores por confirmar, pero pueden ser Kevin Costner, Andy García, incluso Harrison Ford. Del viejo este. No, de la Guerra de las Galaxias. Harrison Ford sale. No, la serie. La serie va. Ah, sí. La serie va a ser ambientada en el viejo este. Fíjate que. Y la produce History Channel. ¿History o Discovery? Discovery Channel. Discovery Channel. De hecho, la semana pasada. Déjenles platico en qué me dedico todo el año, toda mi existencia, toda mi fuerza, la uno en un solo día. No se crean, no les voy a platicar nada. Nomás les voy a decir que ahí en el Hotel El Gobernador estuve viendo que estaban arribando varias personas, obviamente extranjeras de Estados Unidos, pero todos venían de una compañía productora y también venían uno que otro amigo chilanguéis. Y ya se está acercando el elenco. Harrison Ford me dijo que me iba a echar una llamadita para cuando viniera, para venir al Freaky Podcast. No sé si lo podamos invitar, pero no vamos a tocar el tema de Star Wars. No, es que es lo que le digo, le digo, pero no te gusta nada de eso, de Star Wars ni nada, y es de lo que más me encanta a mí. Dice, "Ah, pues ahí platicamos de otras cosas." Pero avísase cuando venga para irnos a tomar la fotito de perdido. Pues aquí sí, vamos a andar de groupies. Que sería la segunda vez que vienen Andy García y Kevin Costner a Durango. Y Kevin Costner. Kevin Costner grabó junto con Anthony Quinn la de Revancha. Y Andy García hace 2-3 años la de Cristiada. Fíjate que Andy García a veces aprieta. Se aprieta porque el sol de Durango le da muy fuerte en la cara y pero ya de ahí en más con un bloqueador. No, el sol, es que el cielo es muy claro y le da muy fuerte. Yo pensé que si era el periódico ya que ibas a cantar ahorita y niños sin descanso pregonan el sol. El sol. Fue la canción Durango. Que Ferrusquilla le compuso a Durango. Así es. No, sí, vamos a tener próximamente aquí a Harrison Ford, Andy García, si no se nos pone medio nena, pues también. Sí, bueno, yo ya lo había comentado. Yo estuve platicando, aquí en Durango estuvo también Julio Aldama Jr. Él es hijo de... ¿De los hermanos Almada? Aldama. Sí. Aldama, sí. Es un personaje del cine, de la época del cine de oro mexicano, que hizo también películas de luchadores. O sea, él es el actor, no recuerdo una película, así que para mencionarlo, bueno, pero Santo contra alguien. No. O sea, bueno. El actor Julio Aldama sí es un personaje del cine mexicano reconocido. Y su hijo estuvo aquí, el hijo se ha dedicado a producir videojuegos sobre todo. Y tiene un proyecto muy importante que lo vino a pasar aquí, lo vino a presentar aquí a Durango. Que ojalá el gobernador o las autoridades lo atiendan. Él, pues bueno, no lo voy a quemar porque pues él ya lo está diciendo. Quiere hacer una cineteca latinoamericana de cine aquí en Durango. Él quiere donar, tiene más de 10,000 películas. Mira. Él quiere. ¿No la gana? Quiere que sea Durango. Él quiere que sea Durango sede de esa cineteca. ¿Y eso por qué? Porque ha estado viniendo a firmar. Es que él firma seguido aquí. Aquí en Durango. Uh-huh. Su mercado es en Estados Unidos. Él, bueno, fue productor a lo mejor así, de las películas de Ermelinda Linda. Fue productores. Ah, no, muy bien. Pero esas películas en su momento, él lo comenta, le dejaron más dinero que todo lo que había hecho su papá. Y ellos están metidos en el cine. Incluso hay una serie de vaqueros que se llama La Venganza de los Hermanos Águila. Él la produjo con sus hijos, él la financió. ¿Filma? Aquí en Durango, en Chupaderos. En Chupaderos. En Chupaderos. Bueno, ha estado en varias partes del estado. Ya ves que Durango, sí, pero geográficamente cuenta con desierto, ajá, bosque. Bosque, un poco tropical, ya rumbo al Pacífico. Así es. Y cierro, o sea, contamos con casi todos los. Y ese cuate firmó una serie. La ha presentado, esa serie la firmó en el 2010. 4 años y ya la BBC de Londres ya le autorizó, se la va a comprar y le van a producir la segunda temporada. O sea, la condición de la comprarla fue que produzca la segunda temporada para tener un colchón. Digo, ya la BBC preocuparse por eso, y la calidad visualmente está muy buena. Yo no he visto lo que él me enseñó que traía en la computadora, no sé. Oye, y fíjate que un dato, en alguna de las ocasiones de las que yo me voy a de vago ahí por algún lugar recóndito de aquí de Durango, en ese momento fui al Puente de Ojuela y precisamente estaban rodando una película ahí. Me acerqué yo con el equipo de producción, porque muy amables, o sea, bien buena onda ahí, de dando autógrafos, fotografía y todo el cotorreo. Inclusive invitaban a ver cómo se estaba rodando, y se me hace que es este señor, ¿eh? Oye, amigo, ¿a ti te avisó Arturo de eso? Fíjate que no. ¿A ti, Toño, te avisaron? No, tampoco, para nada. O sea, se fue sin nosotros, ¿verdad? Sí, es lo que quieren decir. O sea, representante del Friki Podcast, así. No, pero esto ya fue hace unos añitos. Ah, bueno. Jazz, ejecútalo ahí, por favor. Pero sí, o sea, ha habido producciones en Durango, no a lo mejor internacionales o así a nivel comercial. Goku. Dragon Ball. Sí. Que fue de las últimas. Oigan, por cierto, perdón que cambie rápido el tema. Vi la de Patria Libre. Suave Patria. No, Patria Libre, no, yo vi Patria Libre, no sé cuál sea esa, no te creas, sí, Suave Patria. ¿Y qué se llama? Es la misma historia de Dragon Ball Z, con los mismos escenarios, se trata de lo mismo, pero está mejor la de Omar Chaparro y fulano otro. Adrián Uribe. Firmado también en Durán. Así es. Sí, no. Hace poquito fue esa. Sí, hace poquito que... Y hay otras que filmaron aquí. No recuerdo exactamente el nombre. La de Bandidas también estuvo. No, pero después de Suave Patria. Okay. Están a punto de estrenarse, mexicanas. También con actores, con Ludica Paleta. No recuerdo ahorita el nombre, pero han sido dos filmadas aquí. Bueno, se han filmado más. Luis Estrada estuvo filmando aquí hace poco una, el año pasado. Luis Estrada es el director de del Infierno, La Ley de Herodes y Un Mundo Raro. La otra no recuerdo ahorita cómo se llama, se me fue. Pero han estado filmando aquí en Durango. Sí, y yo recuerdo mucho todo lo que fue la parte en donde yo estaba estudiando de prepa, más o menos a finales de la carrera, en donde también había muchos filmes. Y lo recuerdo porque mi señora madre y mi hermana todavía vivían aquí en Durango. Y constantemente se metían de dobles, pues. O sea, sí había movimiento, pues. Sí. Ah, pues fíjate qué y buena idea. Empieza. Voy a ir. De hecho, van a solicitar. Sí, y sí les pagan. Bueno, dependiendo de más o menos cómo. ¿Qué papel te va a tocar si les pagan más o menos? Pues a mí me puede tocar de Vader, de Trooper, de Biker, no sé, pues de lo que sea. ¿A ti te pueden tocar? Incluso había un proyecto con Johnny Depp, filmar aquí una película sobre Pancho Villa. Pero fue ¿Y Johnny Depp de Pancho Villa? Pues si Antonio Banderas fue. Ah, pues sí. Que por cierto, esa película no fue filmada en Durango, fue filmada en San Miguel de Allende. La de Pancho Villa. Y dos viejas a su vida. Se presenta a sí mismo. Sobre la historia de lo que decía del contrato con la compañía Mutual, con la Mutual Company para hacer películas. Y ha habido producciones en Durango. No se ven así como otros años, pero han estado por año filmando. Bueno, está bien, a ver si no se nos muere nadie como yo cuando John Candy. John Candy con las Wagon East, las carretas del Este. Las carretas del Este. Que ni la vi. También yo he querido conseguir todo eso. A mí sí me gusta todo este cotorreo, ¿eh? Y sí, sí quiero. Inclusive en alguna ocasión llegué a pensar así de y ponerme a investigar todos los filmes de Durango, hacer una pequeña historia, una reseña, un algún documento. No. Sí, ya sé que existen. Pero a lo que iba es de que en ese documental que yo quería hacer era ir a los lugares, por ejemplo, ver poner la fotografía de los lugares o bien de las cosas que han salido, objetos, por ejemplo, los trenes, cosa más o menos como que identificar el objeto real y luego como que empatarlo con la imagen en la película, cosas así de ese tipo. Se han hecho varios libros aquí de la historia del cine en Durango. Este año, hace un mes más o menos, se presentó un libro de 60 años de cine en Durango y está muy bonito el libro, está muy bien editado, muy bien presentado. Desgraciadamente no lo hizo gente de Durango, lo hizo gente de fuera. Y es lo que le falta, lo que dice Arturo, el toque así. O sea, viene película tal y ya. En cambio, así hay otros libros donde sí viene un poco de historia de las películas, o hay otros donde solo viene como un índice de películas. O sea, ha habido tres mínimo que yo recuerde, que ha habido tres libros. Pero sí falta uno así donde... Lo que dice Arturo, está muy buena tu idea, o sea, donde vaya... Sí, y fíjate que a mí me surgió esta inquietud, más que todo es una inquietud, porque cuando venía mi familia de México, generalmente llegan con una idea de que uno, como duranguense, sabe exactamente dónde fue grabada tal película que uno ni cuenta, se dio de que estaba filmada aquí en Durango, y muchas veces así como que ellos relacionan la escena. Y cuando estás ahí, no, como no viste ni siquiera la película, dices, ah, caray, mira, si te pones así de este lado, así es como tomaron la escena. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando vino la de Bandidas, ver muchas escenas porque trabajaba en gobierno. Entonces me tocaba ver varias pruebas desde la madrugada, cosas así. Y entonces tú te das cuenta de cómo en ese momento estuvo la iluminación. Y cuando la ves en la película, dices... Es que sí, ahí estaba, o sea, yo estaba viéndola de atrás. O por ejemplo, ¿a quién? A y, sí, estaba, y literal, estaba viéndolas de atrás. Oye, está como Suave Patria, la acabas de ver. ¿Sí? ¿Reconociste el café donde a veces grabamos el podcast? Ah, por supuesto que sí, si está la mesita, ahí dice Friki Podcast y todo. Sí, hasta está. O sea, está grabado ahí, o sea. Otro de los datos, por ejemplo, cuando ves la máquina que sale ahí en esa película que estábamos hablando, ves que está el sopilote, bueno, sí es un sopilote, el que trae enfrente de la, que también se lo robaron. ¿Algún diputado? No sé, la verdad. De la máquina que está en la estación de ferrocarril. Entonces, cuando tú les dices, mira, es exactamente esta máquina y ve y tomas los elementos básicos de esa imagen o de ese objeto, entonces ellos ya lo relacionan más y dicen, ah, sí es cierto. Entonces, eso que usaron está ahí en Durango y está ahí en esa máquina, la de Bandidas, cuando filmaron, querían usarla como ornamental, nada más. Pero cuando se dieron cuenta, funcionó realmente. O sea, funcionaba la máquina... Funcionaba y salen las escenas jalando el tren, los carros de tren. O sea, nada más era para la imagen, la foto, para el foto, para el face. Pero ya cuando vieron que funcionaba, la pusieron, la aprovecharon. Igual, a mí me ha tocado mucho la de Cavernícola. Muchas veces están grabadas tanto en el salto del agua, en el saltito acá rumbo a carretera a México. Y hay muchas escenas que están en Sierra de Órganos. Cuando tú tienes más o menos el conocimiento de dónde está cada una de las tomas, vas y efectivamente, o sea, las vas cuadrando así mentalmente y ya las ves tú en la película y es más fácil transmitir toda esta emoción, ¿no? Y cariño por las partes Y no me vayan a alburear. Yo es que ya lo vi por las partes. Usted lo acaba de escuchar. Arturo tiene cariño por las partes. Qué noble. Por las partes turísticas o los parajes turísticos. Es que luego les vi la cara. Córtale, mi chavo. No digas, por las locaciones. No digas partes, di zonas turísticas. Zonas turísticas. Sí, está bien. Es que sí hay muchas. Muchas locaciones que locaciones se han utilizado. Sí, Chupadero sigue siendo por tradición así el lugar. Y seguimos con... Así se llama, Chupaderos. Se tiene un autográfico. Ay, no. Y hay muchas. Y sigue. Ya no quiero hablar. Sí, ya estoy, hasta estoy rojo ya. Mal comentario. Hasta estoy sonrojado. Sonrojado. Sí. Y pues sí. Pues eso fue lo que yo hice este fin de semana de puente. Aproveché y fui ahí a conocer algunos lugares de nuestro Durango. Muy bien. ¿Qué más hiciste, Toño? Estaba esperando ahí en el paso de la revista que llegaran cómics. Nunca llegaron. Nunca llegaron. Pues pasa esto ahí, hombre. Bueno, Toño Mogo y yo nos fuimos este fin de semana. ¡Ey, chiquilla! Sí, nos fuimos de hunting y estuvimos viendo que hay... Envidiosotes. Déjalos, mijo, déjalos. El asunto es que salieron unas nuevas figuras Black Series de Star Wars. Estábamos ahí meticheándolas. Pero son como las Black Series versión pobre, güey. Son como región 4. Estas son para mí. De hecho, yo las había visto en internet porque todas las presumen y luego las quieren dar bien caras como si fueran la gran maravilla. Y luego las voy viendo. Pues no, es una cajita como de 15 centímetros. Sí, es la figura estándar. La figura estándar. Y de hecho, las figuras no tienen gran detalle. Están muy. Nada que ver con las Black Series normales, que esas están padres. Sí, salieron muy buenas. Que de hecho, ya en internet se anunció la nueva Wave que incluye a Stormtrooper, a Biker Scout con moto, a Jabba the Hutt, Darth Vader, Chewbacca, Luke Skywalker del Imperio Bespin. ¿Qué pasó? Un Trooper también. Ah, sí, sí. ¿Y qué más? Y nada más, son 8, ¿no? Uh-huh. Bueno, también a Obi-Wan, pero creo que esa serie ya había estado en Estados Unidos, pero aquí como nunca llega. No, aquí mis amigos de Hasbro me tienen muy molesto. Esa serie de Black Series, fíjense que estuve esperanzado a que llegara aquí a Bodega Aurrera con Mamá Lucha. Y no hace el paro. Y ahorita que me están diciendo que nomás no se deja. Ahorita que me están diciendo que está en Walmart, ahorita mismo muevo mis contactos porque esa Black Series es mía. Si alguien quiere una aquí en Durango, ya se amoló porque voy a ir por todas mañana. Yo quiero un Darth Vader. ¿Quieres un Darth Vader? Sí. Aquí estoy. ¿Qué ibas a comentar? A ver, Jorge, ibas a comentar algo. ¿De qué? ¿De qué tiene Alan mío? Nada. Se le olvidó. Chihuahua, dijiste esto va para el Friki Podcast, Dios santo. Dijo Toño. ¿Y qué tienes? A ver, sí, ya. Dilo. Resulta. Alan, ¿qué tienes de Toño? Su corazón. Chismosos. Evidenciosos. Sí. Bueno, otras Black Series que salieron fueron de figuras de Marvel y están más o menos. De hecho, creo que la más padre es Carnage. Y la blanca negra. La gata negra. La gata negra. Pero son otra serie, ¿no? ¿O son de la misma? De 6 pulgadas. Ah. Sí, son de las. Sale el Superior Spider-Man. Ese también me gustó. Está padre. Sale el Spider-Man de la película, el Amazing Spider-Man. Está Electro de la película. Y está. ¿Quién más está ahí del? Hay unos que. X, pero yo creo que son de los más rescatables. La mejor figura, pues, les digo, está la de Carnage. Y también por ahí ya anunciaron la Black Series de las figuras de 6 pulgadas también de Star Wars, que viene una nueva oleada. Así es. ¿No ha llegado nada del Marvel Universe? No, nada, no ha llegado nada. Se acerca mi cumpleaños, muchachos. Si alguien me quiere regalar algo, que sea un Darth Vader, por favor. Oye, ¿cuándo cumples? ¿Cuándo es cumpleaños, cero? El 20 de marzo. ¿20? ¿Y por qué celebramos el año pasado tu cumpleaños y mi cumpleaños juntos? No me acuerdo. Ah, no eras tú. No, me invitaron. Porque tiene su corazón. Ah, porque tengo en mi corazón. Somos uno solo. Somos almas gemelas. No es cierto. No, ok. No es cierto. Vamos a ir a cenar al cómics. Chihuahua. ¿Sí vas a querer ir a cómics? No sé. Ya veme diciendo para irme mentalizando. Ya, pues, ¿cuándo es? El fin de semana, ¿no? El próximo lunes nos celebramos. Ah. El próximo lunes. A ver, radio escuchas. Y el próximo lunes grabaremos en cómics. Que perdone a cómics, marque al 01800. Perdónalo. Se acerca mi cumpleaños. Si alguien tiene una cuenta de Netflix, se me queda. Solo para ver la segunda temporada. Oye, pero espérate. Todavía no te arreglan ese problema que tienes. No, ahorita a ver si terminamos y lo intentas tú. Pero no puedo entrar. Ay, es mucho. Coméntales, amigo, al público para que sepan. Lo que pasa, no es que se esté pidiendo una cuenta porque me guste batallar. Es que se venció mi tarjeta de crédito y cuando quise renovar la nueva, no me permite la página, o sea, cambiar usuario, o sea, no me permite actualizar mis datos. ¿Y por qué no sacas otro usuario? Porque es la única tarjeta que tengo y cuando pongo mi nombre, o sea, no puedo. O sea, ¿y por qué no pones la de Celia? Ah. Digo, recomendación, ¿verdad? Ah, Celia, me prestas tu tarjeta, ¿verdad? Pero ese es mi error, por lo que no. Bueno, ese es mi batallar con Netflix. Pues, Celia. Jorge le dan 50 centavos cada vez que mencionamos Netflix. Sí, entonces, ya hubiéramos completado una suscripción. Ya unas 2-3 suscripciones. Sí, de hecho. Ese es por el que ando pidiendo una cuenta. Bueno, oigan, volviendo a la cuestión de Black Series, estoy muy indignado y totalmente enojado con nuestros amigos de Hasbro porque Durango, mi pobre rancho bicicletero, sí es el único lugar donde podemos encontrar Black Series, pero como 3 años después. Nunca la surten, no llegan a todos los lados, etcétera, etcétera. Tenemos un grave problema de distribución aquí. A ver si un día de estos nos hacen caso y pues ya los... Oigan, pues si yo nomás solito compro como 30, 40 monos y yo me imagino que he de tener... Coleccionables. Monos. he de tener otros como 50 amigos que también coleccionan de la misma manera y compulsión que yo, así que pues no entiendo por qué Hasbro. Y déjenme les digo, hay fulanos que abren los Black Series y se roban partes de los monos y ahí los dejan todos abiertos, entonces eso es clásico. Muy mal. Y no solo con Hasbro, sino también con todo lo que es Hot Wheels. Ahora les estaba platicando antes de empezar el friki, me pasó una situación medio... Pues para uno que colecciona ciertos vehículos, sí, bastante molesta, porque apenas los promotores de Mattel, que llevan los vehículos, apenas están sacando las cajas y ya no sé cómo se pasan la voz de que están ahí sacándolas. Y afortunadamente yo ya los que salían en esas series, que es la serie C, que es donde sale el batimóvil del 75 aniversario y el troncomóvil, ya los tenía, pero no, o sea, ya ni siquiera le dejan al promotor ponerlos en el estante, o sea, llegan así con la caja completa, y así la compran. Aquí mi comentario más que nada es, no es tanto para los promotores o para Mattel en sí, sino para la bandita que hace eso. O sea, hay gente que quiere coleccionar, o sea, pinches. Hey. Quiere coleccionar o anda buscando esa pieza y ya nada más porque haya acumuladores o acaparadores, como decía mi buen Toño. Toydarians. Toydarians. Toydarians. Ya uno no es posible, pues el que va con la vieja escuela de coleccionar. Porque después ya se vuelve un... Y luego te lo quieren vender un kilo de limones, ¿qué les pasa? O no, y, o a dos. O a dos, exactamente. Entonces, pues sí, Esto no pasaría si surtieran más seguido o... Esto no pasaría con López Obrador. Exactamente. Hell and Heaven. Como el Hell and Heaven Metal Fest, chinga. Ay, perdón, no estoy enojado. Bueno, bueno, algo de la cuestión de los acaparadores, quiero decir que sí, yo compro todos los monos, sí, yo los compro, pero es por un bien, yo en serio, a ver Toño, te los he revendido, a, es más, a Toño ha ido conmigo y ahí mismo compramos y todo, y lo damos, es más, hasta más barato, ¿por qué? Porque nos hacen descuento por comprar por mayoreo. Lo hago por eso, mis amigos, ¿no creen que? Y si me acabo los monos, la culpa la tiene Hasbro, ¿por qué no surte más? 20 Boba Fetts nunca están por demás en mi colección, yo no tengo la culpa. Bueno, ya se acabó el programa. Ah, es que me estaba acordando de la mañana, perdón. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo, ¿y qué tiene que ver? O sea, voy a preguntar porque me da miedo. Este. Sí, no. ¿Por qué? En verdad queremos saber. Ay, no sé. Ah, pues por el compita que se llevó todo. Sí, no, no. Bueno, pues este fue un programa de tema libre. Hoy fue divagancia al 100%. Platicamos un poquito de todo y de nada. Porque pues la verdad es que la semana va a estar muy cargada de noticias en todos los podcasts. Entonces no tenía caso hablar de la mole cuando todos los podcasts del país van a estar hablando de eso. Todo el mundo va a estar hablando de los lanzamientos de Kamite, de los lanzamientos de Panini. Que por cierto, los de Bruguera ya también rompieron el silencio. Que no, Piñeiro no se ha casado todavía. Así y es. Y no por eso dejaron de hasta publicar. Abril, hasta abril. Ya por fin dijeron que ya van a continuar con la venta de sus cómics. Pues sí, todo el mundo está enamorado de Ibugard, pues cómo culparlos. Todos las fotos, el Batimóvil, en fin, todo lo que trajo la mole. Entonces, van a tener bastante que escucharlo. Entonces, como que ya hablar de eso era otra vez. Sí. Bueno, quería sacarme una foto en el Batimóvil. Un día lo traemos, nos lo vamos a secuestrar algún día. Bueno, no se pierdan, amigos del Friki Podcast. La semana que entra vamos a tener nuestra tan aclamada sección. ¿Cómo se llama? De hecho, la verdad sospechosa era la película de Luis Estrada, la que filmó aquí. Era nada más. ¿Media hora después? Si no saben de qué estamos hablando, regrésenle al podcast media hora y luego ya Sí. No, digo, la gente a lo mejor se quedó preocupada pensando: sí, oye, ¿qué película era la de Luis Estrada? No iba a dormir, yo creo. De hecho, nos van a mandar tweets toda la semana. Sí, toda la semana. Oye, ¿cuál era la película? Y si quieren saber más de la historia del cine, chequen el blog de los Fierro Movies. Sí, por favor. Ahí viene una buena reseña del cine. Y la próxima semana tenemos un tema que por ahí se nos había quedado guardado, porque pues que los Oscars, que esto, que el otro, que la canción, y es la segunda parte de las caricaturas. Tenemos por ahí la segunda parte de caricaturas, tenemos también la segunda parte de videojuegos. Entonces yo creo que la próxima semana comenzamos con... ¿Con qué quieres, Arturo? No, como quieran. Igual y nos aventamos el de caricaturas. Está bien. Bastante bien. Pero vamos a ir a la premier de... Ahora sí es premier, Jorge. A la premier del Capitán América. Pero esa es hasta la otra todavía. No, vamos a ir a la siguiente. Sí, es que... Sí, ya sabía, amigo Fierro, gracias. No, mi buen amigo. Nadie escuchó porque Tony no trae el micrófono. Mi Fierro, me puedes decir. No, ese Fierro ya es de... Ya tiene dueño, ya. No. O sea, ese amigo mío Fierro ya tiene dueña. Sigue escuchándose muy mal, güey. Sí, mejor continúa con lo que estabas diciendo. Está bien. No, vamos a ir a la premier de... Capitán América 2. Espero, ahora sí, no me desilusione, Jorge, por favor. Espero que hayas metido mano en la película. Ah, sí. Y que les hayas dicho cómo hacer bien una película, por favor. Vamos a tener promociones ahí en... Ah, sí, voy a ir a regalar, ahora sí, con mi armadura bien puesta, todo lo alto, vamos a estar dando cómics para que se... Porque ya ahí mi amigo Pablo dejó como otros 50 cómics, y mi amigo JJ... ¿Cómo le vamos a hacer el día de la premier? Que lleguen y que digan que escucharon el Friki Podcast. Si escuchan, sí, pero pues si no los quieren ni regalados, ¿tú crees que...? oiga, ahí hecho, está el del Friki pero Podcast. Vas a ser el único trupe. No, de hecho, espérense, de hecho, sí hay ya dos que salieron, que les daban la mano, que querían cómics, por cierto. ¿Y ya los rompí? Los que querían ya no los tengo. Sí, no, los que querían sus cómics, mándenos un mensaje ya a la cuenta de Twitter. Ustedes saben quiénes no son. Es cierto, no, son sus datos para mandárselos. Ya están los paquetes. De hecho, nada más que no me acordaba quiénes eran, güey. Se me olvidó. Sí, no. Bueno, ahí vamos a estar y digan: hola, ustedes son los amigos del Friki Podcast y no porque. Oye, un ¿y cómo nos van a reconocer? Vamos a andar con un trooper al lado y con nuestras playeras. Con nuestras playeras, vamos a ser los más tetos de todos. Entonces. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo no? Es una primera de cómics, va a haber más. No creo. No creo. Vivimos en Durango. Sí, o sea, no creo. ¿Qué? En la de Batman no iba con un cuate con la máscara y luego en Wolverine uno con garras. Nosotros mínimo llevamos playeras. Nosotros llevamos un Vader, llevamos un biker. O creo sea. Que son las de Harry Potter, se pone así, tipo, bien frikis. Sí, no, sí, bueno, sí, bueno. Sí nos van a reconocer. Yo me voy a llevar mi armadura de Biker Scout para que nos reconozcan. Si no saben qué es un Biker Scout, necesitan ver el episodio 6. ¿Rolando? O googlearlo, pues ya he perdido. ¿Para qué? Vamos a andar también con un cazafantasmas ahí al lado. Ah, chihuahua, pero ¿no será en lunes? Si es en lunes, no, pa, ya saben. No, es jueves. Bueno, bueno. Ya para despedirnos, Toño Mago, unas últimas palabras de esta noche. Pues espero que nos sigan escuchando. Ya vieron que nos la pasamos chido, entonces esperamos que ustedes se la pasen chido escuchándonos. Pues un saludo a Celia otra vez. Y pues vamos a seguir hablando un poco de cine filmado en Durango, petición de Arturo. Vamos aquí en un espacio a tener ahí de vez en cuando hablar de la cine que se ha filmado aquí en Durango y el que se va a seguir filmando. Ok, no, pues yo nada más desearles que tengan una bonita semana, que Dios los bendice siempre y acuérdense de estar escuchando el Friki Podcast. Ay, Dios santo, pues bueno, ya saben que Diosito los va a castigar si no ven, si no escuchan el Friki Podcast, entonces témanle, por favor, es un Dios vengativo según el testamento antiguo, el Nuevo Testamento, entonces el Gran Cthulhu. El Gran Cthulhu se los va a comer vivos. No, no se crean, nada más escúchenos y por favor, ya agarren los cómics, ya mi mujer ya me está corriendo de la casa porque ¿y esos cómics de quién son? No sé, la neta no sé de quién son porque nadie los quiere. Ya el primero que ponga un tuit o en el Facebook. El primero que diga, ¿cómo joró el Alan Trooper? Y ya le mandamos unos 2-3 cómics. De la saga del clon. De la saga del clon. No, eso, ¿sabes qué? Se lo quedó el mecánico de mi carro. No sé, pues sí, sí, es que estaba limpiando ahí la. El metro. Ándale, y entonces no sabía con qué limpiarse las manos. Y ya le dije, mira, ahí está un cómic. Dije, qué fino. Y ya. Y sí, pues para eso sirvió perfectamente bien. Quita bien la grasa de las manos el cómic del clon. Entonces, bueno, ya. No, vamos a ver qué regalamos. Algo bonito, algo decente. No se crean, no vamos a regalar nada hasta que no se me acaben los otros cómics. Ok, bueno, y eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de Caricaturas. Hasta luego.